Gabón, buenas noches a todas y a todos. Comenzamos, como habéis visto, o habéis oído, mejor dicho, a través de esta sintonía tan bonita y tan hermosa de nuestro programa de La Pila. Pues que eso, que se trata del programa de La Pila. La Pila es ese programa que organiza Salaketa, la Asociación de Apoyo a Personas Presas, y que bajo la cobertura tan agradable y tan desinteresada de nuestra radio Alavedi Irratia, pues emite este programa todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en la frecuencia 107.4. Aquí estamos una vez más para lanzar a las ondas este programa que va en directo. Aquí estamos a los micrófonos. Pues el que os habla, José Ramón, lamentando un poquito o mucho la ausencia de nuestras compañeras de programas habituales que por problemas personales no han podido venir. Chipi, un saludo cordial, supongo, estoy casi seguro que Allende las calles nos estarás escuchando. Inés, igualmente, supongo que también nos estás escuchando, lamentando, sintiendo vuestras ausencias, pero estas ausencias están muy bien cubiertas con nuestro técnico John, que es el que realmente tiene en sus manos los mandos de este programa, y esperemos pues que sea del agrado de todos vosotros. Bueno, pues nada, recordaros que tenemos dos páginas web que podéis visitar relacionadas con nuestro programa. Una de ellas es la www.salaketa.org, Salaketa con H intercalada entre la L y la A, salaketa.org. Y luego también está la página de Alavedi, las tres W, como sabéis, .alavedi.org. Y en esa Alavedi hay un enlace a el programa de La Pila, podéis cliquear y entonces ahí podéis tener, pues visionar muchos de los programas que vamos haciendo en La Pila y que vamos grabando y vamos guardando por si acaso pues alguna persona se ha perdido el programa en su momento y quiere recuperarla. Bien, pues vamos a ver si empezamos con tema de noticias, Y bueno, pues yo creo que he grabado, he impreso en un papel, pero al no estar aquí, en la cuartilla que tengo encima de la mesa, pues es que no lo he grabado, no lo he impreso, era el acertijo, así que esta semana va a ir nuestro programa sin acertijo, porque, como os digo, ha habido un olvido y no ha entrado en la cartilla. Vamos a poner un poquito de música y a continuación pues John va a tener la palabra para saludaros y para daros algunas noticias sobre este tema carcelario. Denbora desira da, itxarotea da. Itxaronaldia apurtuko duen zerbaiten itxarotea. Errutina astunaren aurrean urrats bat urrunago eramango zaituen zerbait. Los miércoles de 9 a 10 de la noche, La Pila, programa de solidaridad con los presos y contra las cárceles en Alavedi Irratia. Espetxeei sua. Kartzelak suntzitu, menpean hartu nahi duena, gizakia izatearen berrespena itxaroteko eta bilatzeko irrika da. Punto horretan txe jausten da ikuskizunaren oiala, eta garrotea gorpuzten da. Guztiok ezagutzen dugun, baina maiz ikusten ez dugun, ala ikusi nahi ez dugun garrotea. Espetxeei sua. Bueno, pues como nos comunicaba, como nos decía José Ramón, pues eso, que bueno, pues otra vez es un placer, y lo primero que tengo que decir es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras en La Pila. Y bueno, pues nada, que sabéis que esto es una hora que pasa muy rápido, al timón José Ramón y aquí a los mandos pues John. Y bueno, pues lo primero que teníamos, la primera noticia para esta semana, pues es un comunicado desde Soto del Real. Está firmado el 31 del 10 de este año, el 31 de octubre, y habla de las represalias por la campaña contra los malos tratos, y es un comunicado de Francisco Maya. Nos dice que, bueno, salud compañeros y compañeras. Os escribo desde este zulo de aislamiento. Me encuentro aquí con el artículo 75.1 RP en el traslado aislamiento que me entregan dos notificaciones. una de anulación de comunicaciones telefónicas en la que me comunican que por motivos de seguridad y orden del centro se deja sin efecto la autorización de un número de teléfono, en concreto el de un amigo y compañero. Se me pone en conocimiento el artículo 75.1 en el que se especifica: este acuerdo se ha adoptado para garantizar la seguridad y el buen orden del centro. Todo esto ocurre el 21 de octubre. No hay ningún motivo por el que se me aplique dicha medida restrictiva y se excusan en una llamada telefónica en la cual no existe ningún tipo de amenazas. Es otra paja mental más de esta gente que intenta ahogar a quien lucha. Si quieren saber la verdad, no tienen más que investigar y averiguar la llamada. Pero la verdad es que esto no es más que un castigo por las denuncias y por la campaña contra los malos tratos, y es evidente el detonante, es por denunciar a una funcionaria, y lo que hacen es cubrirse unos a otros. Por desgracia, todos sabemos cómo funciona este podrido e hipócrita sistema, en el que ellos se cubren las espaldas mientras nos llevan a la miseria más profunda. Mañana es día 1, y el ayuno de ese día es por la campaña de los malos tratos. Ya sé que es algo personal, pero irá aumentando el ayuno por el problema este que tengo aquí en este centro. Como dije en su día y escribí, no entiendo. Estoy actuando pacíficamente, pero lo que sí que tengo muy claro es que por una persona vaya concienciando al personal sobre sus derechos, pues, como bien sabemos, todos nos encierran. Es lo más profundo de sus mazmorras. Yo seguiré como siempre, intentando luchar por lo justo. Bueno, creo que me trasladaron a otro centro. Cuando aterrice, os diré dónde. Queremos también daros a conocer, y lo vamos a repetir esta semana y la que viene porque nos parece importante, que Salaketa, nuestra asociación de apoyo y solidaridad con las personas presas, como viene siendo habitual todos los años, organiza en estas fechas de noviembre pues unas jornadas sobre temas carcelarios. Concretamente, la que vamos a celebrar ahora, en este año del 2011, es la decimoquinto congreso o jornadas, que llevan el título Políticas sociales para abolir la prisión. Se celebrarán los días 24 y 25 de noviembre de este año. ¿Y en dónde se van a celebrar? Pues en la Escuela Universitaria de Trabajo Social. Las conferencias van a tener lugar en el aula magna de la Facultad de Letras, en el campus de Álava, de la Universidad del País Vasco. Os vamos a animar a que asistáis a este congreso, porque nos ha costado mucho esfuerzo pues en organizarlo, y esa organización supone hablar con los ponentes, con los conferenciantes, con los moderadores de las mesas, con los organizadores que van a estar allá, y es un esfuerzo y un trabajo que queremos agradecérselo a todos aquellos que y aquellas que han colaborado y han hecho posible este programa. Este congreso, aunque se celebra en la universidad y de una manera especial va dirigido a los estudiantes, no está cerrado a los estudiantes, sino que está abierto a todas las personas sensibles por el tema carcelario, a todas las personas sensibles y solidarias con la problemática de las personas presas. Bueno, pues yo os puedo decir que el día 24... a las 9:30 es la sesión de apertura con una ponencia marco que va a hablar sobre aboliciones para garantizar los derechos humanos, pobreza, inmigración, pena de muerte y tortura. Está al frente de esta sesión, de esta ponencia, Esteban Beltrán, que es el presidente de Amnistía Internacional en el Estado español. Yeah. ese mismo día, 24 de noviembre, en la segunda sesión, que es de 11:30 a 1:30, las ponencias van a tratar sobre abolir el actual sistema penal para hacer efectivo el derecho a la seguridad. Esta ponencia está a cargo de César Manzanos, que es miembro de nuestra asociación Salaqueta y profesor en la Universidad de Trabajo Social. Después hay otra ponencia sobre política carcelaria en el posfranquismo y quiebra del proyecto democrático. Está a cargo esta ponencia de Pedro Santiesteve, profesor de Derecho en la Universidad de Zaragoza y miembro de ASAPA. Y luego pues también formará parte de esta sesión Derechos Humanos y Cárceles. ¿Son compatibles los derechos humanos y las cárceles? Una cuestión importante a debatir y a discutir. El caso de los malos tratos y torturas en prisión. Esta charla, esta ponencia, está a cargo de Jorge del Cura, que es miembro de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura en Madrid. Por la tarde, el jueves, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, es la tercera sesión, que es respuestas alternativas frente a la actual reacción punitiva, frente a las cárceles, otras alternativas. Una ponencia que va a dar Pilar Sánchez, abogada y mediadora penal, coordinadora de barrios de la Asociación de Barrios de Madrid, sobre justicia restaurativa y mediación penal. También va a hablar sobre la exclusión social y prisión, algunas propuestas para combatir esa exclusión social y prisión. Estará a cargo de Pedro Cabrera, doctor en sociología, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Y también experiencias de apoyo social frente a la intervención penal con personas marginadas. Y aquí vendrá Javier Baeza, es un educador social, es un sacerdote, concretamente de una parroquia de los suburbios de Madrid, allá en Entrevías. Termina el día 17, el día, perdón, el día 24, termina el día 24 con la cuarta sesión que dará comienzo a las 5:30, de 5:30 a 7:30 de la tarde, y hay una ponencia muy interesante sobre mujeres presas, la doble condena que sufren las mujeres presas, a cargo de Marga Aguilera, abogada de la asociación ACOPE. Y luego también, como no podía ser menos, se hablará de los menores y de la juventud encarcelada, a cargo de Enrique Martínez Reguera, psicólogo y pedagogo. Bueno, pues así se dará con término al jueves 24 de noviembre, pero eso es el trabajo, porque luego ese 24 va a haber concretamente unos actos lúdicos de descanso, de relax, de divertimento. Ese será concretamente a cargo de un acto musical, literario y gastronómico. Presenta y modera Mauro Zorrilla, escritor, miembro y fundador de Salaqueta. Actuarán Aizkoa Las Heras, llamada La Pulga, que es una experta en flamenco. Y luego pues también hay un Umbrales, fugas de la institución total entre captura y vida, a cargo de Darío Malventi. Eso será concretamente a las 8 de la tarde, el jueves día 24. Zaiatuko naiz egaztien begietan sartzen, kanpoko koloreak lastantzeko. Bien, y ya el último día, el viernes 25, también a las 9:30 de la mañana, y de 9:30 a 11:30 está la quinta sesión sobre la drogodependencia, drogodependientes en prisión, penas y programas alternativos, a cargo de María del Mar Lledó, psicóloga clínica y doctora en sociología. Y luego también la población extranjera y las minorías étnicas en prisión, la inmigración criminalizada. Esto corre a cargo de Charlie Martínez de Bujanda, que, como le conoceréis, pues sabéis que es capellán de la prisión en Anclares de la Oca. Y luego, para último, en esta quinta sesión, están personas presas por motivaciones políticas. Esta nos hablará Arantxa Urcaregui, doctora en matemáticas, profesora de la Universidad del País Vasco, expresa en libertad provisional por el sumario Democracia 3M. Pues bien, esa será la quinta sesión. Se termina estas 15 o 15 jornadas, el viernes concretamente 25 a las 12 de la mañana, de 12 a 14, es la sesión de clausura con dos ponencias. Una de ellas tratará sobre recursos extrapenitenciarios alternativos y medidas no privativas de libertad. Estará a cargo de José María Loizaga, psicólogo responsable en servicios extrapenitenciarios de la Comisión Antisida de Álava. Y luego también dificultades para salir de la prisión y necesidades de apoyo a la salida, por don José Pepe Villegas, expreso y miembro de la Asociación de Saláqueta. Pues nada, os animamos muchísimo a que no faltéis, a que aprovechéis esta oportunidad que, de una manera tan, tan generosa, iba a decir, pues ofrece Saláqueta a toda la ciudadanía de Gasteiz. Bueno, ahí tenemos una noticia de última hora que la acabo de sacar de gara.net, así que me salto un poco el guión preestablecido que tanto tiempo nos ha costado discutir. Y bueno, pues para un poco la gente que estáis un poco atentos, sabéis que bueno, pues que había una euroorden contra Ventura Tomé, un ciudadano vasco que fue detenido el pasado 28 de octubre en Bruselas. Bueno, pues la justicia belga ha rechazado extraditar a Ventura Tomé. Un juez de la Cámara del Consejo de Bruselas ha rechazado ejecutar la extradición solicitada por la Audiencia Nacional Española de Ventura Tomé, según ha confirmado su abogado. La Fiscalía belga, que ha avalado en la vista judicial celebrada hoy en el Tribunal de Primera Instancia de la Cámara del Consejo de Bruselas que la extradición era legal, tiene ahora 24 horas para apelar la decisión que ha indicado el juez Paul Baker. La defensa ha argumentado en contra de la extradición en dicha vista, celebrada a puerta cerrada, porque en el Estado español no se garantizan sus derechos humanos, y la euroorden en virtud de la cual el Tribunal Especial le solicita contiende defectos de forma. Hemos argumentado violación de derechos humanos y en el caso no está legalmente conforme, ha aclarado el defensor. Aquí nos llega una noticia, concretamente de ayer, a través del periódico de Gara, que nos dice que la Guardia Civil no cumplió con el mandato del juez de agravar la detención de 4 de los 9 navarros que están siendo juzgados estos días en la Audiencia Nacional. La cinta presenta espacios en negro que coinciden precisamente con los momentos en los que los detenidos denunciaron haber sufrido torturas. Bueno, pues los vídeos en los que la Guardia Civil debería de haber registrado todo el paso por comisaría de 4 de los 9 navarros que están siendo juzgados esta semana en la Audiencia Nacional, se han presentado con espacios en negro estos vídeos. Esto significa que a pesar de que el reloj sigue corriendo, no se puede ver la imagen de los arrestados ni saber en qué condiciones se encontraban durante ese periodo. La abogada de los detenidos, que se llama Amaia Izco, denunció en la sesión del juicio celebrada que estos huecos negros coinciden con el tiempo, con los momentos en los que los detenidos denunciaron haber sufrido interrogatorios ilegales y malos tratos. Nadie ha ofrecido una explicación sobre los minutajes cubiertos e incluso el instructor de la causa reconoció no tener constancia de que se hubiera registrado algún percance durante la grabación. A pesar de ello, el fiscal Luis Barroso mantuvo la petición de 10 años de prisión para los detenidos. Es decir, que el fiscal, pues, a pesar de que ve que no se puede ignorar que los vídeos no reflejaban lo que pasó en la comisaría durante la detención y que, por otro lado, los chavales denunciaron torturas, siendo muy presumible que hubiera habido torturas, pues sin embargo el fiscal pues no parece que eso le da pena, ni que le enardece, ni que se toma en serio pues esos defectos de prueba, y mantiene esa acusación tan grande, tan gorda, de pedir para los imputados 10 años de cárcel. La orden de grabar toda la incomunicación de los cuatro detenidos, Maitane Intxaurraga, Maider Caminos, Amaia Legarra y Noé López, partió del juzgado de instrucción número 4, que se encontraba en ese momento de guardia, a pesar de que el operativo fue iniciado y promovido por Fernando Grande Marlaska. De este modo, los agentes policiales deberían de haber filmado todo el proceso desde que los cuatro fueron arrestados. Sin embargo, además de los espacios en negro, la imagen solo muestra las puertas de sus celdas en muy mala calidad y sin sonido. Este hecho resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que las acusaciones se basan exclusivamente en declaraciones policiales que no fueron ratificadas ante el juez instructor y que los imputados achacaron a los malos tratos sufridos durante su detención en comisaría de la Guardia Civil. Eguzki izpiak lastantzen dituen argiaren jabearen bila. Aizeak estretzen dituen euriaren jabearen bila. Itzazoak mugitzen dituen ilargiaren jabearen. Gorrotoak argitzen dituen izpien jabearen. Bueno, mientras la Guardia Civil pues sigue torturando impunemente, bueno, en este caso pues con la ayuda, ¿no?, el beneplácito de la Audiencia Nacional, pues tenemos otro ejemplo, ¿no?, de cómo van las cosas por estos lares. Y es que, bueno, pues citan en la Audiencia Nacional a los detenidos por los tartazos a Barcina en Toulouse. Vamos a ponernos un poco en perspectiva de lo que ha sucedido. Bueno, las tres personas que fueron detenidas por la policía foral, acusadas de lanzar sendas tartas a la presidenta navarra Yolanda Barcina en Toulouse, pues han sido citados en la Audiencia Nacional española para este 16 de noviembre. Para declarar, según informó Mugrito, estos tres militantes anti-TAF pues pertenecen o hicieron una estación en nombre del grupo Mugrito. Los miembros de Mugrito realizaron esta acción, recordemos, el 27 de octubre en la reunión de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos en la ciudad occitana para denunciar que el proyecto del denominado Corredor Navarro del TAF es antiecológico, antisocial y despilfarrador. Y bueno, pues es por esta acción de desobediencia pues les mandan bajar a la Audiencia Nacional a declarar. Sí, bueno, lo que queremos decir es que esa noticia que estamos hablando de cómo la Guardia Civil en sus detenciones a estos cuatro navarros no había grabado todo lo que tenía que grabar, pues no queremos decir que torturen ni deje de torturar. Simplemente lo que queremos decir es que no cumplen con la legalidad vigente y que dan ocasión a que haya sospechas de que cuando no graban es porque no realizan los actos con respecto a la legalidad vigente. Eso por un lado. Y por otro lado, comentando lo que nos está diciendo nuestro amigo John sobre los tartazos, esos tartazos, pues es una palabra relativamente nueva que ha surgido, pues de ese tirar unas tartas con, me imagino que con nata, pues a la presidenta de la del gobierno navarro cuando fue allá a Francia, pues con algún tema de referido al tren de alta velocidad. Bueno, pues en cuanto llegaron, como os decía mi compañero, en cuanto llegaron a Pamplona, tres chicos que habían estado presentes, no quiere decir que fueran ellos los que tiraron los tartazos, pues fueron detenidos. Sin embargo, y como lo ha dicho muy bien, ya han sido acusados o imputados o por lo menos llamados a la Audiencia Nacional de Madrid. Mientras que estos días, también es una cosa muy curiosa, para que veáis cómo la justicia no es igualitaria, haciendo campaña a Mayur, a uno de los candidatos de Amaiur, a Navarro, haciendo propaganda, pegando carteles en las calles, haciendo propaganda, como os digo, de Amaiur, vino la policía, según ha denunciado este señor, y además de identificarle y de maltratarlo y de insultarlo, pues ello motivó que este muchacho, este señor, este candidato a las elecciones, pusiera una denuncia contra esos mandos policiales que le habían maltratado en la calle y, bueno, pues que a estos no les han llamado a juicio, ni les han llevado a la Audiencia Nacional, ni les han llevado a ningún juez a declarar, sino que a unos por tirar unas tartas a la cara de una señora, pues a la Audiencia Nacional, y otros señores por maltratar a un señor que es un candidato al Senado o al Parlamento Español haciendo propaganda legal, pues le han golpeado, le han maltratado, le han insultado y aquí no se ha movido ni un solo dedo. Itzazoak mugitzen dituen ilargiaren jabearen bila. Gorrotoak argitzen dituen izpien jabearen bila. Zure irribar Bueno, pues haciendo una pausa en estas noticias, a mí me gusta, pues en este programa de radio, cosa que no cumplimos, tener un cierto relax. Muchas veces las noticias no son buenas, salvo en este caso que nos viene de Bélgica, donde se ha negado la extradición de este chaval, es una noticia buena. Pero bien, como os decía, muchas veces no son buenas porque estamos tratando de temas de cárceles y las cárceles nunca son buenas para nadie. Entonces nos gusta pues poner un poquito de un cierto humor o un poco relax o alguna cosita de esas, ¿verdad? Y bueno, pues yo os puedo decir que acabo de llegar del cine. Solo los miércoles suelo ir al cine porque es más barato que el resto de los días. Y he visto una película que es El niño de la bicicleta. es un tema pues muy interesante, es un tema muy interesante de un chaval que no recibe el cariño de su padre lo rechaza, está en un centro de internamiento de menores y con esas consecuencias de que el chaval lo que quiere es estar con el padre y busca al padre y trata de encontrarlo porque ha desaparecido y llega un momento en que lo encuentra. Pero el padre no quiere saber nada de él, no se hace cargo del chaval y el chaval se encuentra en esa indefensión, en ese abandono. Pero hete aquí que hay una mujer, una peluquera, una chica joven que le acoge en su casa, que realmente le da cariño, le da amor. Y en esa convivencia no tan fácil, bastante difícil entre un chaval que tiene muchas carencias afectivas, que tiene muchos traumas por esa infancia bastante maltratada, en esas relaciones difíciles, como os digo, con esta peluquera, que es agradabilísima y que es como una auténtica madre, se va forjando pues una amistad, se va forjando una relación sana, en donde el chaval pues va superando sus traumas, va superando esa tensión que tenía él, esa rabia, ese encono, y bueno, pues no sé, que la moraleja de la película que yo podría sacar es decir que pon amor donde no hay amor y encontrarás amor. Es lo que hace esta peluquera con este chaval que tenía, como os decía, esos traumas tremendos por una infancia desprotegida. Ya pensaba, José Ramón, que nos ibas a contar el final de la película. No, no, yo no. O sea, se titula El niño y la bicicleta, o El niño y la bicicleta. Y no quiero daros más detalles para animaros a ir a ver la película. Bueno, pues la siguiente noticia nos lleva a Bilbao, y bueno, es de la semana pasada, del día 4 de noviembre, del pasado viernes, si no me equivoco, y bueno, pues una rueda de prensa ofrecida en Bilbao por Sor Racismo, que denunció el caso de un ciudadano marroquí residente en esta urbe, en Bilbao, que estuvo detenido durante 48 horas simplemente por negarse a abandonar el albergue en el que se alojaba, cuando el inquilino esperaba una intervención quirúrgica. La situación únicamente requería la identificación del acusado. Sin embargo, pues estuvo durante 48 horas detenido. En este sentido, Sor Racismo presentó las jornadas de abusos policiales de carácter racista que tendrán lugar los días 10 y 11 de noviembre en el Centro Cívico de San Francisco, en este, bueno, barrio marginal, o que lo hicieron marginal, ¿no?, en el centro de Bilbao. Y el objetivo de estas jornadas pues será dar a conocer los abusos que ejerce la policía sobre los extranjeros, como los tiempos de detención prolongados, el uso de la detención como castigo y la identificación racial. Asimismo, pues buscarán o tratarán de buscar soluciones con diferentes organismos para solucionar estos problemas. Sí, este es un tema que nuestro programa de La Pila viene siendo particularmente sensible cuando se trata de los malos tratos policiales, para denunciarlos precisamente. Nos parece muy interesante esta sesión, también estas jornadas que organiza SOS Racismo de Vizcaya, y yo voy a procurar, a ver si para la semana que viene o para dentro de 2 semanas me pongo en contacto con los responsables de esta asociación para hacerles una entrevista sobre esta sesión de denuncia y a ver qué nos dicen, qué nos comentan. Tendremos que localizarlos porque yo no conozco sus teléfonos, pero habrá que ver si podemos localizar a estos responsables de la asociación de SOS Racismo y traerlos aquí a la radio mediante una entrevista para que nos cuenten esa problemática que están viviendo y que han denunciado sobre el comportamiento de la policía con determinados sectores de la población. Poniéndome en la lista como violento, como terrorista, yo reitero, perdona que insista, que esto es la violencia que me condena, que me intimida, que me ata a una vida no elegida, que la tenía con el chantaje originario, o la miseria del paro, las cadenas del trabajo precario, violencia primera invisible, ley fundamento, regla del juego. Falso fuego, falso fuego. Solo que hay una necesidad, un derecho. pienso. Donde hay una necesidad nace un derecho. Sal a la calle, toma lo que es tuyo. Cuando todo se puede decir, la forma de censura es el consenso. Bueno, pues esto solo pasa aquí en este país, en el Estado español. No sé si sabréis esta noticia, pero resulta que después de llamar cabrones a los acusados de participar en un atentado mortal contra un concejal en Leisa, José Javier Mújica, pues resulta que la jueza de Audiencia Nacional Española, Ángela Murillo, pues conversando dentro del juicio, en la sala de juicio, en la sala de vistas, pues hablando con alguno de otros jueces que se sentaban a la par en su mesa, hizo un comentario donde les llamó a los acusados cabrones. Mira que estos cabrones, claro, no se dio cuenta que el micro estaba abierto y que pues esa injuria, ese insulto, pues se oyó en la sala o por lo menos en el lugar que ocupaban los acusados. Esto, pues claro, ha levantado polvaredas, porque una jueza llame a los que está juzgando cabrones, eso significa la independencia que esta señora puede tener a la hora de juzgar. Esa independencia que tanto hablan de que son independientes, que no están motivados para a favor ni en contra. Sin embargo, aquí ya se veía pues el pelaje de la conciencia moral de esta mujer que se atreve a llamar cabrones a los que van a juzgar. Por eso no ha tenido más remedio que renunciar a seguir en el juicio. Se ha visto obligada a retirarse de este juicio, aunque todavía niega que su imparcialidad se haya visto cuestionada. El juicio volverá a repetirse a partir de los días siguientes, lo que obligará a testificar de nuevo a la viuda de Mújica, que es el concejal que fue muerto presuntamente por estos acusados. La jueza, pues, de la Audiencia Nacional decidió ayer abstenerse de juzgar a estos señores. He decidido abstenerme, dijo ella, del conocimiento de este asunto en aras de no causar perjuicio alguno al procedimiento, ni a las partes procesales, ni a los acusados en situación de prisión. La jueza reconoció que su expresión fue ciertamente desafortunada y, aunque considera que su imparcialidad objetiva se mantiene inalterada, eso lo considerará ella, pero no la mayoría de la gente, si no considera que uno puede ser totalmente imparcial si se atreve a llamar a los que está acusando, les está llamando de cabrones. Claro, la sección cuarta de la Audiencia Nacional acordó en un auto que el juicio se repita desde el inicio con un nuevo magistrado en el tribunal, presidido por Carmen Paloma González. En la explicación que ofreció a los presentes en la sala, Murillo lamentó la expresión que usó sin percatarse de que el micrófono estaba abierto y admitió que la emisión del comentario es una realidad, aunque no iba dirigido a ninguno de los asistentes. Pues entonces era un poco tonta, porque hace una expresión dirigida a estos unos cabrones y no va dirigida a nadie, pues no tiene ningún sentido que diga una cosa de esa si no va dirigido a nadie. Thank you. explicado nada. Ahora aferrado a mi existencia, reivindico garantía de subsistencia, la base para seguir vivo, el soporte para mantener el equilibrio. Es sencillo, existo porque he nacido. La fiesta ya estaba empezada, nada elegido, y vivo sobre la marcha por el camino que lleva del regalo al castigo invisible, al hambre de espino, delgada línea, peligroso filo, de donde el nacimiento a las miserias cotidianas del seguir vivo. Y aquí estoy, no me voy, siéntate si estás cansada, pero cerca, aquí a mi lado. Disparo palabras, aquí estamos, tengo cuerda para el rato, coge el sentido con mi palabra, mato. Y aquí estoy, no me voy, siéntate si estás cansada, pero cerca, aquí a mi lado. Disparo palabras, aquí estamos, tengo cuerda para el rato, coge el sentido con mi palabra, mato. Bueno, y la siguiente noticia que tenemos pues es una reflexión desde el interior del centro de internamiento para extranjeros de Aluche, en Madrid. Cuando el hombre deja de ser hombre. Bueno, pues nos dicen que quieren denunciar ante los derechos humanos la violencia psicológica y física a la que están siendo sometidos en este centro de internamiento para extranjeros, lo que han venido a llamar el Guantánamo español, por los funcionarios, ya sea desde dentro del centro como cuando les llevan al aeropuerto, donde dicen somos sometidos por estos nazis policíacos que sin razón nos van dando golpes. Nuestros delitos, no tener papeles. Nuestras condenas, 60 días de internamiento. Nuestros derechos, cero. Control de sanidad, cero. Aquí somos vulnerables, no tenemos derechos, a la vez que física es una reclusión psicológica. Cuando ves que llevas más de 50 días, renace la esperanza de salir de aquí. Piensas, ya voy a cumplir la condena impuesta, pero te la arrebatan, porque vas directo al avión para ser deportado a tu país de origen. Te puedes resistir al primer intento, pero después te zurran a golpes, te meten una paliza. Me pregunto, ¿su trabajo es acabarnos a golpes? Aprovechan su trabajo para humillarnos y demostrar su xenofobia hacia los extranjeros. Día miércoles 19 de octubre del 2011. Iniciamos una huelga de hambre. No entramos a comer, claro. No todos quisieron no comer. Después de la hora de la comida, nos subieron al módulo. Yo estoy en el módulo 1, planta 1. Una vez en el módulo me puse a hacer un folio para reclamar nuestros derechos, pero de manera pacífica. Me puse a reunir firmas. Logré 40 firmas en el módulo donde estoy. Lo único que pedíamos era que agilizaran los trámites de expulsión o la libertad. Después me metí en la celda y me acosté. Como a la 1 de la mañana, o no sé qué hora era, irrumpieron más o menos entre 6 y 8 agentes de la guardia nocturna con escudos, cascos y porras. Entraron y nos dijeron, todo el mundo contra la pared. ¿Dónde está el papel de las firmas? Yo contesté, ¿qué papel? Enseguida lo encontraron y yo no lo había escondido, porque pensé que estaba en mi derecho. Bueno, eso creía. ¿De quién en esta cama? ¿De quién es esta cama? Contesté, mía. Entonces me pegó un puño en la cabeza que me tiró al suelo. No me enteré. Fue un lapso entre que les vi. Sentí el golpe y ya estaba en el suelo. No era capaz de incorporarme. Me temblaban las piernas. El resto de la noche tuve vómitos y hoy al pedir consulta con el médico me la denegaron hasta avanzada la mañana. Le contesté al médico lo ocurrido y dijo, uff, tú te has pegado un golpe y ya está, ¿vale? Conseguí contactar con el consulado, que enseguida empezó a investigar. Tuve una entrevista con la Cruz Roja del centro y me facilitaron otra telefónica directamente con la cónsul. Finalmente me hizo llamar uno de la secreta para amenazarme. Como muevas un dedo, la vas a cagar. ¿No crees que bastante complicada es ya tu situación? Prepárate, el lunes tienes plan de vuelo y más vale que no te bajes del avión, porque la segunda vez te acompañaré yo personalmente y no seré tan benévolo. Bueno, pues esto es una crónica de lo que está sucediendo en este centro de internamiento para extranjeros, que si no me equivoco, José Ramón, pues no es la primera vez que denuncian, ¿no? Tras lo hicieron con una huelga de hambre, por lo que he estado leyendo, de la situación, ¿no? De la gente, pues que antes de ser expulsada a sus países de origen. Bien, pues nada, pues ahora vamos a dar lectura, concretamente una poesía. De Blas de Otero, es un gran poeta, fue un gran poeta vasco, creo que nacido en Bilbao y ya fallecido, y entonces esta poesía se titula Ángel fieramente humano y va dirigida concretamente a las mujeres y de un modo especial a las mujeres presas. Dice así: cuerpo de la mujer, río de oro, donde hundidos los brazos recibimos un relámpago azul, unos racimos de luz rasgada en un frondor de oro. Cuerpo de la mujer, o mar de oro, donde, amando las manos, no sabemos si los senos son olas, si son remos los brazos, si son alas solas de oro. Cuerpo de la mujer, fuente de llanto, donde, después de tanta luz, después de tanto tacto sutil, de tántalo es la pena. Suena la soledad de Dios, sentimos la soledad de dos, y una cadena que nos no suena, ancla en Dios almas y limos. Y volvemos a estos lares, volvemos a Euskal Herria porque tenemos otra noticia que antes se nos ha olvidado comentar. Y es que, bueno, Ibai Peña, un joven gasteiztarra, pues denuncia el acoso de la policía francesa tras su tercera detención. En una larga misiva enviada a través de Askatasuna, Ibai Peña denuncia el acoso del que viene siendo objeto desde que le detuvieron por primera vez en Bayona, ya por allí, por enero de 2010, por una petición de Euroorden a su contra. El gasteiztarra permaneció en prisión casi un mes, hasta que el Tribunal de Pau decidió rechazar la demanda española. Sin embargo, desde que fue puesto en libertad ha sido detenido y retenido tres veces más, la última el miércoles pasado, también en la capital laortana. Peña relata que hacia las 5 de la tarde del 26 de octubre, cuando se encontraba parado en un semáforo, un vehículo que resultó ser de la policía se puso delante de su coche combinándole a retirarse a un lado de la calzada. Los agentes le pidieron su documentación y la del vehículo que conducía. Tras comprobar sus papeles y los del amigo que la acompañaba, le pusieron las esposas y fue conducido a comisaría. Permaneció allí un par de horas, hasta que comprobaron que la orden de búsqueda y captura era la misma que la del año anterior, y le dejaron en libertad, diciéndole que lo sentimos, que no hacía más que nuestro trabajo y que la responsabilidad es de los españoles. El joven conoció otros dos capítulos similares, el 7 de agosto y el 10 de octubre del 2010. En la primera, lo detuvieron la gendarmería en un control en Cambó, junto con otros dos amigos. Según manifestó Peña, el arresto fue brutal y llegaron incluso a ponernos las pistolas en la cabeza. Pasaron toda la noche en una celda y fueron liberados por la mañana, después que el juez confirmara de que no se había aceptado la euroorden. El siguiente encontronazo lo tuvo en Ustarritz, cuando circulaba en bicicleta. Entonces fue retenido, aunque lo dejaron libre tras verificar su situación. Peña considera que lo que pretenden con este acoso es lo mismo que lo que buscaban con la petición de euroorden, es decir, obstaculizar mi militancia política y mi compromiso hacia mi pueblo, dice. Responsabiliza al Estado francés, a jueces y a la policía. Para el gasteiztarra afincado en Lapurdi, la persecución en su contra no es más que otra muestra de la represión judicial y policial de París, que deja en evidencia que el Estado francés es parte del conflicto que Euskal Herria. Le emplaza a dar pasos y a actuar con responsabilidad en este momento en que Euskal Herria se va generando una nueva situación que abre las puertas a la resolución de par en par. Thank you. Bueno, pues vamos consumiendo ya el tiempo que nos otorga el programa, pero no queremos cerrarlo sin hacer referencia concretamente al colectivo de presos políticos vascos, porque estos días se ha presentado, se ha hecho pública el informe sobre salud y cárceles, elaborado por el colectivo Jaiki Aidi, concretamente en Andoain, Guipúzcoa. Este informe sirvió para constatar en qué condiciones trabajan profesionales como Ollana Barrios y Mati Iturralde, que son médicos. ¿En qué condiciones trabajan con los presos políticos vascos? Su conclusión general es que la cárcel supone un espacio insano, ya de por sí para todos. Y los asistentes le sumaron otra, al final, en esas condiciones. No enfermar primero y curarse después resulta casi un milagro. El informe cita el incremento de problemas psicológicos que padecen los que produce la política carcelaria. 3 de cada 10 miembros del colectivo de presos políticos vascos que están enfermos sufren este tipo de trastorno. ¿Cómo atenderles? Barrios explicó que para poder entrar en las cárceles, a los psicólogos de confianza de estos presos se les imponen 3 condiciones imprescindibles. Primera, la conversación está intervenida y no se puede hablar en euskara. Y un miembro del servicio médico de la cárcel, o en su defecto un funcionario de prisiones, debe de estar presente. Si no se acepta, no hay sesión terapéutica. En la práctica eso se traduce en situaciones como esta. He tenido un funcionario a solo 1 metro de distancia y diciéndonos que habláramos más alto, que no nos oía, explicó Barrios. En estas condiciones, ¿se puede hacer una psicoterapia?, preguntó una persona del público. No considero terapia lo que hago, dijo Barrios. Más bien, seguimiento, aunque a veces logras abstraerte. Claro, aquí a mí se me plantea que el derecho a la intimidad, que es un derecho constitucional, queda violado por un presunto, por una presunta medida de seguridad. Pero las medidas de seguridad yo creo que tienen que estar con menos preferencia de lo que es el derecho a la intimidad. Hay una, continúa el informe, una falta de colaboración total, incluso para saber qué tratamiento les han dado en la cárcel o cuál ha sido el resultado de unas pruebas. A las trabas personales que nos ponen los funcionarios de prisiones se le suma la burocracia infinita y ya hay 22 casos en que las peticiones de visita de los psicólogos y médicos de confianza han sido denegadas directamente. El derecho a la salud está siempre subordinado al régimen y muchas veces arbitrario, rígido régimen carcelario. Uno de los asistentes al acto recordó que 2 médicos de Cuatrecamins y Monterroso, Cuatrecamins está en Barcelona, Monterroso creo que está en Galicia, han sido condenados incluso por propinar maltratos a los prisioneros ellos mismos. Así las cosas, narraron que hay presos que deciden directamente renunciar a la atención médica externa por la violencia que acarrean los traslados. Evocó el caso de Gosone López de Zuriaga, enferma de cárcel, cuando fue sacada de la cárcel de Jaén al hospital. Le ocurrió de todo, según detalla el informe de Echeraz, sesiones suspendidas por la incomparecencia de las policías destinados a su traslado, llevarla en malas condiciones porque iba esposada por detrás a la espalda, presencia de la policía en la consulta médica sin respetar la intimidad y la confidencialidad de la consulta, trato violento por parte de los encargados de la custodia, sesiones de radioterapia suspendidas con la excusa de la avería de la maquinaria, etcétera, etcétera. Cabría, ya termino, cabría pensar que la asistencia siempre será mejor si se produce en un hospital. Pues no, replicó la médica Mati Iturralde. Los ingresos en los hospitales suponen una situación totalmente agresiva. Las habitaciones se convierten en una especie de módulos de aislamiento carcelarios dentro del hospital, donde el preso está sometido siempre a la custodia policial y no al criterio de los médicos. El último ejemplo fue el trato dado a Ivón Iparraguirre en el hospital de Basurto. Begietara begiratzen ez garenean desesperaziozko ordu usteletan begietara begiratzen garenean txaropenezko segundu garbietan terminando, ya nos quedan las despedidas, solamente deciros que os vamos a esperar, como todos los miércoles, el miércoles que viene, el miércoles próximo, a la misma hora, de 9 a 10 de la noche, aquí estaremos en Alaved Irratia, dialogando, charlando, conversando, pues por lo menos en teoría, con los que estáis encerrados en las prisiones de Euskal Herria y con ya pues las personas que nos cogéis la sintonía. Todos los miércoles, pues también seguiremos hablando. ¿Qué os voy a decir yo? Tengo sobre la mesa y en la mano dos circulares, que ya simplemente es un anuncio, dos circulares de instituciones penitenciarias sobre una de ellas, el protocolo de acogida al ingreso en el medio penitenciario, es decir, de aquellas personas que ingresan a la cárcel por primera vez. Y hay un protocolo sobre cómo se les debe de tratar a estas personas que ingresan en un medio tan hostil que es la cárcel. Y luego hay otra circular muy prolija, muy extensa, sobre los internos de especial seguimiento, medidas de seguridad en los centros penitenciarios. Es lo que muchas veces hemos hablado, es lo que se trata de los FIES, de los ficheros internos de especial seguimiento. Vamos a ver si procuramos estudiar estas circulares, a ver si procuramos sobre derecho penitenciario tratarlas para que vosotros, los que nos escuchéis, pues tengáis una referencia lo más acertada posible. John, pues nada, un saludo cordial de que les vas a dirigir. Nada, un placer otra vez. Y bueno, cuando haga falta, pues aquí vamos a estar. No sé si ha sido esta la música más propicia, pero bueno. Nada, pues eso, dar un saludo, has comentado, ¿no? A la gente, especialmente a la gente que escucha La Pila y que escucha La Bedi desde las prisiones y las mazmorras del Estado. Y bueno, pues a la gente, ¿no?, que nos escucha desde aquí, desde Nanclares, y también que nosotros sepamos, pues la gente que nos escucha desde la cárcel de Logroño, que también lo escuchan. Así que nada. Así que un agur muy cariñoso y muy cordial. Y nada, hasta pronto. Vale, pues terminamos el programa con una canción que le gusta mucho a José Ramón, y a ver si los próximos técnicos pues las juntan ya, ¿no? Vale, pues nada, Jabón, mi esker. Están en la cárcel. Sé agradable.